Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Oh, I could bore you with the truth about an uneventful youth, or you could get that rap from someone else. And I could make an observation if you want the voice of a generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're young and bored and 24 and don't know you, I know, but there's no hope and it's hard to come of age. I think it's a problem that I know I am so self-obsessed, I guess, but there's no just a phase, I'll outgrow, oh, oh, oh. Oh, I could look for inspiration, find it in the charm of an English nation, but wouldn't that be cheap and ill-informed? And I could bet you don't believe me if I said it came from deep within me, but I promise you I'm telling you the truth. And música diferent a través de Musicòpolis, la teva radiofórmula de bassins, i aquesta cançó que es diu No Hope i que extraiem i que recordàvem des del senzill que va sortir amb la composició de Freddie Cowan el mes de juny de 2012. Connor Maynard, Can't Say No, i després el folk de Joaquín Díaz amb La Rueda de la Fortuna. I tried to say no, but I can't fight it. She was looking lovely. She kinda reminds me of a girl I know. This pretty young thing that I got waiting for me back at home. She's got my engine starting. This happens every time I see a pretty girl. I wanna make her mine. They send my rocket to the sky. I want them. Or should I go for them? I'm like, you stay. I think we got a problem. Watch them go. Girls, girls, girls, I just can't say no. Never see them coming. girls are naughty, some girls are sweet. One thing they got in common, they all got a hold on me. Meet them at the party, meet them in the street. Get me in so much trouble, but that's alright with me. They got my engine turning, stepping every time. I see a pretty girl, I wanna make her mine. Send my rocket to the sky, I want them. Should I go for it? I'm like, you stay. I think we got a problem. Se pudo estar quieta, con vuelta y media que dio. Me trajo para esta tierra, me trajo para esta tierra. No me pesa haber venido, ni tampoco estar en ella. Que he visto la mejor dama, que crió naturaleza, que crió naturaleza. Sentadita en su balcón, bien adornada y compuesta, delante de ella tenía jazmines y violetas, jazmines y violetas. Atrevíme y le pedí una flor de sus macetas, y al pasar le pregunté si era casada o soltera, si era casada o soltera. Casadita soy, señor, Dios quisiera no lo fuera. Si a usted se le ofrece algo, suba por esa escalera, suba por esa escalera. Apenas lo había dicho cuando estaba encima de ella, dándole besos y abrazos, como si su mujer fuera, como si su mujer fuera. Sabe, con facilidad enreda, se viste de religioso y a su marido da cuenta, y a su marido da cuenta. ¿Qué haces fuera de tu casa? ¿Qué haces ahí en esa huerta? Si tienes una mujer, que a Dios hace mil ofensas, que a Dios hace mil ofensas. Deja el caballo que corre, coge la mula que vuela. Deja los anchos caminos, coge las angostas sendas, coge las angostas sendas. Al entrar en el corral, luego vio una mala seña. La puerta estaba cerrada, la que siempre estuvo abierta, la que siempre estuvo abierta. Ya se fue para la alcoba por ver quién había en ella, y allí estaban los amantes vez, que dormían a pierna suelta, que dormían a pierna suelta. Siete puñaladas dio al mancebo que hay con ella, para que muerto quedara, con menos bastante fuera, con menos bastante fuera. Luego despierta la dama a confesarse la fuerza, y al decir señor pequé, el corazón la atraviesa, el corazón la atraviesa. Se va a la carnicería por ver quién había en ella, y se encuentra al carnicero matando una gran ternera, matando una gran ternera. Quien quiera vaca y carnero, vaya a mi casa por ella, que hay un soberbio venado y una famosa ternera, y una famosa ternera. Tiró el sombrero a lo alto, cuernos dentro, cuernos fuera, que quien me los puso a mí no pondrá otros en la tierra, no pondrá otros en la tierra. Déu-n'hi-do, quina història de Joaquín Díaz, aquest La Rueda de la Fortuna. Així van i venen els problemes que abans es resolien d'aquesta manera. No sabem ara com es poden arribar a fer. Naraina, Ansia de Calma, és una cançó que podem extreure des d'un àlbum del 2010 que es diu Nina i que avui recuperem a través de la teva radiofórmula. Cervelles transpicós, rosegant sota la pell set no saciada, gola seca i estripada, tics compulsius, instints foscos i agressius. Si és que tinc ansia de calma, si és que tinc ansia de calma. Polsins, píndoles de felicitat, nos alquimistes, fent mejor de la llevetat, viu l'experiència, il·lumina, tingues paciència, psiconauta, qualsevol dia sonarà una flauta, si és que tinc ansia de calma, si és que tinc ansia de calma. Anònims, sexe per conèixer gent, orgasmes freds, treballats sempre en calent, cercant aprovació per satisfer el jo. Ànima buida, desperdrà l'oblit del temps. Si és que tinc ansia de calma, si és que tinc ansia de calma, si és que tinc ansia de calma. Si és que tinc ànsia de calma, ànsia de tu, de mi, ànsia de patir, de gaudir, ànsia de mort, de vida, ànsia de plorar, ànsia de somriure, ànsia de tu, de mi, ànsia de patir, de gaudir, ànsia de mort, de vida, ànsia de plorar, ànsia de somriure. Si és que tinc ànsia de calma, si és que tinc ànsia de calma.

poc a poc i amb els ritmes musicals de Loquillo, La Mala Reputació i després de Far East Movement en Cover Drive amb Turn Up the Love, amb el Sopa Sound Radio Eddie Mix, hem compartit els minuts amb la teva radiofórmula. I ara, un gènere que no és gaire freqüent amb el nostre programa, però de tant en tant també toca, l'alegria de Los del Río, amb aquest single que es diu Les Primes. Se fueron a Alemania y han venido de Alemania cantando en alemán. Las primas se fueron a Inglaterra y han venido de Inglaterra cantando en inglés. Las primas fueron a Barcelona y han venido de Barcelona cantando en catalán. Y todas las primas han venido pa' Triana y a bailar por sevillana y a bailar por soleá. Y todas las primas han venido pa' Triana y a bailar por sevillana y a bailar por soleá. En América tenemos muchas primas, las tenemos repartidas en Buenos Aires, Nueva York. Muchas primas tenemos en Venezuela, esas son de canela jugando al amor. Muchas primas tenemos bailadoras que se llevan nueve meses en un tablao de jamón. Y todas las primas han venido pa' Triana y a bailar con la gitana y hasta que amanezca el sol. Y todas las primas han venido pa' Triana y a bailar con la gitana y hasta que amanezca el sol. Cantando en alemán. Las primas se fueron a Inglaterra y han venido de Inglaterra cantando en inglés. Las primas fueron a Barcelona y han venido de Barcelona cantando en catalán. Escolti. Y todas las primas han venido pa' Triana y a bailar por sevillana y a bailar por soleá. Y todas las primas han venido pa' Triana y a bailar por sevillana y a bailar por soleá. En América tenemos muchas primas, las tenemos repartidas en Buenos Aires, Nueva York. Muchas primas tenemos en Venezuela, esas son de canela jugando al amor. Muchas primas tenemos bailadoras que se llevan nueve meses en un tablao de jamón. Y todas las primas han venido pa' Triana y a bailar con la gitana y hasta que amanezca el sol. Y todas las primas han venido pa' Triana y a bailar con la gitana y hasta que amanezca el sol. Son de riesgo, pero a estas primillas le llaman ascensor. Lo mismo suben que bajan, que mañana tiene 12, que pasado tiene 2. Estas primas son familias de los bancos, que ni cantan ni bailan, mucho menos tienen son. Y por eso yo me voy pa' Triana con mi prima la gitana y hasta que amanezca el sol. Y por eso yo me voy pa' Triana con mi prima la gitana y hasta que amanezca el sol. Ja acabo d'escoltar, doncs, el més nou que ens aportaven Los del Río, amb aquestes primes tan especials que també venien fins a casa nostra i cantaven amb la nostra llengua. Tiana, I Wanna Go, versió radiofònica d'aquest excel·lent tema. Come on, babe, let's get started. Can I have a martini over here, please? Yeah. Okay, let's shake it, baby. I wanna dance. I wanna scream out loud. I wanna jump. I wanna jump, scream and shout. Wreck this place in your face. I wanna get out, get real loud. I've been locked up for too many days. I wanna dance, find myself a man. Feel like a woman, have some fun. DJ, I'm your biggest fan. Play that song and I know you know the one. I wanna go. Be like a woman, have some fun.